Estamos en la glorieta de Rocío Dúrcal. Su nombre era María de los Ángeles de las Heras Ortiz y la familia la llamaban Marieta. Marieta nació en Madrid el 4 de octubre de 1944 y vivió en el barrio de Cuatro Caminos. Aquí es donde pasó los primeros años de su vida. Incluso estudió en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, ahí en Chamartín de la Rosa, que era una pequeña escuela regida por monjas católicas. Su carrera artística comenzó participando en diversos festivales y concursos de canto en la radio, apoyada por su abuelo paterno. A los 15 años, era 1959, con aprobación de sus padres, participó en el espacio televisivo Primer Aplauso que emitía Televisión Española, en blanco y negro y en la única cadena que existía. Era un programa parecido a otros como actualmente, ¿no? Como La Voz Kids, que es un programa como de nuevos talentos, ¿no? De hecho, el madrileño cazatalentos Luis Sanz, impactado por la personalidad de Marieta, consiguió de sus padres la autorización para ser su representante. Esto fue decisivo para ella, porque la puso bajo la tutela de profesores particulares para que terminara sus estudios de secundaria y empezara los de canto, baile y actuación. También él tomó la decisión de cambiarle el nombre, escogiendo el de Rocío, que era un sobrenombre que había puesto su abuelo de forma cariñosa, ¿no? Y después el apellido Dúrcal, pues lo eligieron de una forma muy curiosa. Sobre un mapa de España, pues localizaron un punto y ese punto, que era el pueblo Dúrcal de la provincia de Granada, pues sirvió de apellido. Rocío Dúrcal fue una mujer muy polifacética desde el punto de vista artístico, ¿no? De hecho, interviene en el cine en numerosas películas, con éxito de taquilla y crítica. Se convirtió en una niña prodigio, a manera de otras de aquella época, como también fue Marisol. Por ejemplo, películas que se recuerdan, Canción de Juventud, Rocío de la Mancha, Acompáñame, bueno, muchas. Entre todas las películas, protagonizó junto con Bárbara Rey la película que fue la más taquillera del año. Esto fue en 1977. En esta película se muestra una relación lésbica sin ningún tipo de tapujos. Rocío renegó de la película. De hecho, pues supuso para ella la retirada, por lo menos momentáneamente, del cine, y fue curioso que ni siquiera asistió a la inauguración. También en el teatro participó en obras como Un domingo en Nueva York, La muchacha sin retorno, y el aspecto musical fue quizá uno de los aspectos que ella más desarrolló. De cada película que protagoniza se editaba un álbum, y en estos álbumes empieza a realizar dúos con distintos cantantes. De hecho, Palito Ortega, que fue un cantante, actor, compositor, productor discográfico, director de cine, bueno, lo fue todo en Argentina, incluso llegó a ser gobernador y senador de la provincia de Tucumán. También tuvo otra relación interesante desde el punto de vista musical cuando inició su colaboración con Juan Gabriel, que era un artista y compositor mexicano el que tuvo mayor éxito en aquella época en América Latina. Y el éxito que consiguieron con una de las primeras canciones que interpretaron, que fue Tampoco tu cariño, era el título de la canción, pues ese éxito se prolongó después durante dos décadas. Rocío Dúrcal es la cantante española con mayores ventas en el extranjero, después de Julio Iglesias. En 2005, hace esto ya unos cuantos años, se había vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Y interpretó diversos géneros. Lo mismo daba que fuera canción melódica, rancheras, boleros, pop, pero gracias a la música ranchera su carrera obtuvo mayor reconocimiento en América Latina, hasta llegar a ser conocida como la reina de las rancheras. Hay producciones especialmente preparadas para ella, que la llevaron a la cima, con temas como, por ejemplo, Quédate conmigo esta noche, Me gustas mucho, esa canción, por ejemplo, me gustas mucho, liro, liro, do, me gustas mucho tú, liro, liro, lo, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Vamos ya, a ver, yo seguimos. Que te faltaba a ti cantar. Sí, sí, sí, el otro día. Estaba yo preocupada. Vamos a ver. Esto lo dejamos, esta parte. Sí. En 1965, Rocío Dúrcal conoce a Los Brincos. Es un grupo musical y establece amistad con sus componentes. Juan Pardo y Antonio Morales, que se le conocía desde el punto de vista artístico con el nombre de Junior, se separarían de Los Brincos y formarían un grupo aparte, que se llamaba Juan y Junior. Por ejemplo, pues estos también fueron muy famosos con otras canciones, como por ejemplo el de Anduriña, ¿no? En Galicia un día yo encontré pa, pa, pa, pa, pa, pa, una vieja historia en un café. Bueno, Rocío... pero sigue, porque si no, no van a reconocer la canción. Era de una niña que del pueblo se escapó. Anduriña joven que voló. Bueno, pues Rocío Dúrcal se enamoró de Junior y se casó con él en el año 1970 en el monasterio del Escorial. La boda fue todo un éxito, reunió a grandes estrellas de la época, Lola Flores, Celia Gámez, Carmen Sevilla. Este matrimonio tuvieron tres hijos, Carmen, María Guadalupe y Antonio. No, perdón, Carmen María Guadalupe. Esa era solo una. Eso solo era una. Antonio Fernando y Zaila de Los Ángeles Morales, cuyo nombre artístico actualmente es Zaila Dúrcal. Después del nacimiento de su segundo hijo, hubo una crisis matrimonial importante entre Antonio Morales Jr. y Rocío, ¿no? Este había marchado a Filipinas para continuar su carrera musical y Rocío, en un momento determinado, más o menos se cansó de la ausencia de Junior en la casa y le puso un poco entre la espada y la pared, más o menos diciéndole o vuelves o se acabó. Entonces él volvió y, bueno, pues... la crisis se resolvió porque Junior renunció a su carrera para dedicarse a los hijos. Rocío continuó a su carrera cinematográfica, se alejó durante unos años un poco del medio discográfico. Otra cosa curiosa de Rocío es que en el año 1975 fue detenida junto a otros actores y multada con 200.000 pesetas por formar parte de un piquete que alentaba a la huelga que los artistas estaban realizando en Madrid. En 2001, después de la grabación de su álbum Entre tangos y mariachis, se le diagnosticó cáncer de útero. Dúrcal canceló sus giras mientras se sometía a tratamientos médicos. Y en 2004, durante una revisión médica, se descubrió que el cáncer había pasado a los pulmones. La artista tuvo que volverse a someter a tratamiento de quimioterapia. Rocío cumplió con el compromiso de grabar el que fue su último álbum, Alma Ranchera, que se grababa como un homenaje a la música de este género, pero de hecho se grabó, pero no hubo gira de promoción. Falleció el 25 de marzo de 2006, a los 61 años de edad, en su casa de Torrelodones, y sus cenizas fueron distribuidas entre España, su casa de Torrelodones, y México, una cripta dentro de la Basílica de Guadalupe. Pues hasta aquí termina la vida de esta mujer, vecina del barrio de Bellas Vistas, en Tetuán.